la Casimira de mi amor, la Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. Miren la maña del viejo, como dicen que no ve. Miren la maña del viejo, como dicen que no ve. En el cuarto del lacrado la encontraron en cuatro pies. La Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. La Casimira de mi vida, la Casimira de mi amor. La Casimira de mi amor, la Casimira de mi vida, la Casimira.